hubo muchísima gente que cometió errores garrafales en sus asaltos forzados al poder. Pues sí, ahora vamos a hablar de ellos. Concretamente, vamos ahora con nuestra sección que se llama ¡Golpes de Primera! Un recorrido por los golpes de Estado más originales de los siglos XX y XXI. No están todos los que son, pero son todos los que están. Vamos a empezar por uno que es mi favorito, vamos, que es Haití. La primera República Negra, que eligió en el 1957 a François Duvalier como presidente. François le llamaban cariñosamente Papadoc. De hecho, lo sucedió su hijo, al que... Estos haitianos, que eran unos cachondos, y lo llamaban Bebedoc. Pues Papadoc no era del agrado de Kennedy, aunque era un presidente muy eficaz y austero, ¿no? O sea, porque creó, por ejemplo, los Tonton Macoute, que eran una fuerza paramilitar de defensa que le salía gratis al Estado porque se financiaban con lo que extorsionaban y robaban. Es una buena idea para Mariano Rajoy, que la policía la pague quien la use, ¿no? Por ejemplo. Pues resulta que Papadoc no era especialmente querido por su pueblo, así que lo intentaron asesinar unas cuantas veces. Pero vamos a hablar de mi golpe favorito, que es el de 1970, que fue un motín de un comandante de la Guardia Costera que se llamaba Octave Callard. Un comandante de la Guardia Costera. Como movilizase a toda la flota bajo su mando, podía armarla, y más siendo una isla, ¿no? De hecho, movilizó a toda la flota, los tres buques. Muy bien. Eran tres, concretamente. Eran tan viejos, además, que... Parece ser, dicen las... Yo no estaba allí, pero dicen las leyendas que eran de la Segunda Guerra Mundial y estábamos en el 70. Entonces se los comieron con patatas. Casi. Vamos a ver, la flota estuvo allí reunida en los alrededores del Palacio Presidencial y empezó a disparar, ¿no? Se tiraron todo el día disparando. Ajá. Y al final consiguieron impactar en unos árboles que había alrededor y en unas casas, pero es que al palacio ni lo tocaron. Aparte de todo esto, te pasas un día disparando, intentando atacar un palacio presidencial, y supongo que alguien intentará hacer algo. Sí, no, el ejército decidió defender a su presidente y entonces desplegó la Fuerza Aérea Nacional. Impresionante, ¿no? Sí, un avión monoplaza. Salió el avión monoplaza por ahí con su ametralladorita. Todo riquiñero, piu, piu, piu. Y dio dos pasadas y volvió dañado para el aeropuerto y tal. O sea, imaginaros el espectáculo, ¿no? Tú estás ahí sentado en el puerto de Haití, ¿no? Y dices, ¡ala, tres chalanas! Que están lanzando perdigones ahí contra el palacio. ¡Ala, le anda una palmera! ¡Ay, espera, que ahora viene un avión! ¡Ala, el avión! ¡Ay, ya se va! Ya se va. Buah, a ver. Tío. Y estás ahí con las palomitas diciendo, Michael Bay no tiene ni puta idea. Bueno, el resultado fue que los golpistas se exiliaron a Cuba y hasta otra. La lección que podemos aprender hoy, niños y niñas, es que si vas a dar un golpe de Estado, asegúrate de que tus armas están al día. Buena lección.